esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo sin ti.